2, 3, 4. Dicen que no, tenemos razón. Dicen que no, estamos cuerdos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenides, bienvenidis, bienvenidis, este término que se me ocurrió acá muy de tardes nuestra, bienvenidis a la novela, como nosotros decimos, porque cambiamos los nombres, cambiamos, hacemos lo que se nos antoja, porque es así este programa un poco alocado, con un ritmo muy alocado y muy vertiginoso, es así este programa más de miércoles, no solo de la radiofonía rosarina, sino de latinoamericana y del Caribe. En este primer programa del mes de agosto, como que ya entramos en el mes fase 8, nosotros llamamos por fase 8, y que venga la fase 9, la 10, la 11 y la 12, que le vamos a hacer un gran programa a las fases que vienen. Por eso en este miércoles 5 de agosto, con una temperatura que ya no estamos, ya como que se fue el invierno, ya como que estamos ingresando al verano, porque ya que salteamos también la primavera, o sea, como que ya hacemos dos etapas en una, y ya estamos ingresando al verano. En esta tarde bien calurosa para estar, qué sé yo, en el patio, en la vereda, en una plaza, en cualquier lugar que vos, en una oficina, donde puedas entrar, si es que tenés trabajo, o en algún lugar, o en alguna repartición pública, como dice, y estás comiendo un asado, vos que trabajás en la repartición pública y estás comiendo un asado, bueno, ya lo tenés al asado, como dice mi compañero Andrés de Olivero, el asado ya lo tenés, así que sintonizá la 91.3 y poné en esta novela de todos los miércoles, ¿cómo se llama el programa, Leo? No sabemos. ¿Cómo? No sé, ¿cómo? Estos changuipibes ya no saben ni cómo se llama el programa, ya no saben, cada vez saben menos. En vez de saber más, son como los alumnos. Sí, hay paro, ¿no viste que hay paro de universitario? Este programa se llama Tardes Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace. 2020, en nuestros 15 años ininterrumpidos, 15 años en la radiofonía rosarina y de aire libre y comunitaria. Así que bueno, sí tenemos historia, tenemos un montón de anécdotas. 15 años, 15 primaveras que te harán feliz. Y bueno, y a la vuelta de Chile vamos a estar haciendo nuestra fiesta de 15. Van a estar invitadas toda nuestra musicalizadora y todos aquellos que pasaron a lo largo de 15 años durante este programa, Tardes Nuestro, un programa que no tiene razón. Porque la fiesta de los 10 años la hicimos la fiesta de los 10 años. Y me tocó conducirla porque yo también estuve, musicalizó en esa fiesta de los 10 años, y el musicalizador en ese momento era Nacho. Así que lo vamos a invitar a Nacho, que también va a estar Nacho. Y bueno, y este año, después de la vuelta de Chile, cuando volvamos, ya para diciembre, vamos a estar haciendo la fiesta de los 15 años. Y seguramente Vero va a hacer la torta, sí, porque ahora cuando llame Vero, le vamos a preguntar, ¿va a ser una torta? Y esperemos... Leo, que la torta no la haga de 4 porciones. Decirle que no la va a hacer de 4 porciones, que si no, no vamos a terminar comiendo, no sé, factura del día de ayer. Vamos a tener que pedir a la panadería factura de si le quedó de ayer. Bueno, vamos a ver, ya lo vamos a llamar a Vero. Bueno, me paso a presentar. Mi nombre es Leo Sapiola. Estoy a cargo de la conducción del programa. En la producción está Eduardo Mutasi, el productor de la novela. El productor de la novela de todos los miércoles se llama... Vos mirá la novela, decís quién es el productor de la novela de todos los miércoles, Eduardo Mutasi. Y después, operando los controles, ¿quién? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién está operando? Nuestro actor indio. El actor indio de la novela. ¿Quién es el actor indio? Nuestro actor indio, Bernardo Piazzolla. Bernardo Piazzolla está acá operando todos los miércoles en esta novela llamada... Tarde Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace. ¿Y qué vamos a tener en el día de hoy, en este miércoles 5 de agosto? Bueno, como yo digo, se viene San Cayetano con barbijo. A San Cayetano también lo atrapó el coronavirus, así que lo van a ver a San Cayetano con barbijo. Y está conmigo también uno de los columnistas que hoy musicaliza. Está con nosotros Víctor, nuestro analista nacional e internacional. ¿Quién es Víctor? Hola, acá estamos con todo usted, con toda la fuerza para seguir adelante. Víctor, que también hoy va a musicalizar y eligió entre algunos, o sea, no me diga el nombre de los temas, sino los cantantes. ¿Quién elegiste, Víctor? Una persona morocha de los Estados Unidos que canta muy bien. ¿Qué canta? Sí. ¿Cómo se llama? ¿No te acordás? No me acuerdo el nombre, pero todo se va a dar cuenta. Es morocho. Sí. Es morocho. Ah, así que bueno. Sean racistas, chicos. No sean racistas, que no, claro, que no lo también. Mirá que nos viene el INADI. Así que bueno, va a estar Víctor musicalizando, va a estar Vero. Ojo, vamos. Después van a llamar. ¿Ustedes quieren llamar? ¿Quieren saber la situación, el estado civil de Víctor? 432-5261, 432-5261, y bueno, quieren opinar sobre el programa o preguntar cualquier cosa. Como decíamos, va a estar Vero con su cocina económica y popular, Vero, la de todos los miércoles. Leo, quería decir una cosa, Vero, que estamos tomando mucho mate cocido nosotros. Mi mamá le hace caso, se compra 100 gramos de harina, 200 de manteca y no... Todos terminamos tomando mate cocido. Mi papá, que viene de Coronda, tiene que ir a comprar un sándwich de mortadera, la quiere después. Un montón de cosas. Bueno, vamos a ver qué hizo Vero hoy. Es una cocinera de Nordelta para mí, Vero. Vamos a ver qué hizo Vero hoy. Después va a estar... Rolando, el hombre de todos los tiempos. Vamos a ver si cómo lo está afectando el coronavirus. Rolando, que es el hombre de todos los... ¿Por dónde está viviendo Superman? Siempre lo mismo, Superman, hablando de platos voladores, de marciano. Vamos a ver qué dice Rolando hoy. Si podemos ver en agosto, podemos ver esto de la Pachamama, podrán venir los extraterrestres, podrá haber naves espaciales. Le vamos a preguntar a Rolando, el hombre de todos los tiempos. Después va a estar Víctor con su análisis de la política nacional e internacional, recuperado. Después viene el doctor Leo Villarruel con su consulta. Sí, queremos ver qué le va a decir a los chilenos, queremos. Sí, bueno, el tema que trajo para hoy es cómo la opinión de los usuarios en el tratamiento. Es cómo diseñar, podríamos decir, el tratamiento y opinar, consensuar con su equipo tratante. Ese es el tema que me dijo que va a tratar hoy. Ah, bueno, queremos escuchar lo que le va a decir a los chilenos ahora cuando vayan, que no lo maten. Sí, uno de los derechos es de los usuarios me dijo es a poder tomar decisión. Ese es particularmente el tema de hoy, tomar decisión por parte de los usuarios. Después va a estar Little Richard con Little Tyler, los dos en esa dupla tipo Batman y Robin, así que va a estar con sus miselañas y su bloque de historicismo sobre el rock nacional y algunos temas y algunas perlas que, sorpresa, no la queremos adelantar. También va a estar Andrés desde Olivero, nuestro corresponsal de Olivero, comentando cómo pasó esta semana y que nos vamos a encargar con Andrés de Olivero. Vamos a ver si le dieron la oficina. Le voy a preguntar a Andrés si ya le dieron la oficina, si se la están pintando, si se la están acomodando, qué pasa con la oficina de Oliveros que pedimos acá de Tardes Nuestra y que va a estar atendiendo la Andrés. ¿Qué pasa con la oficina que acá le pedimos, con el cual le vamos a hacer cumplir la ley? Vamos a hacer cumplir la ley de salud mental. Total, el asado ya lo tienen, como dice. Así que den en la oficina a Andrés. Así que le voy a decir a Andrés que le diga. El asado ustedes ya lo tienen, así que den en la oficina a Andrés. Y también vamos a estar con Carmencita. Oh, Carmencita, ¿quién es Carmencita? Bueno, la vamos a estar llamando a Carmencita desde España, porque no, esta producción, nosotros no nos quedamos acá en Rosario. Por eso, nosotros no nos quedamos acá en Rosario. Nosotros somos internacionales, como que Rosario no es de pobres corazones. Rosario es de cabotaje para nosotros, y como los otros medios de comunicación son de cabotaje, nosotros estamos para lo internacional, no para el chiquitaje. Así que, bueno, vamos a estar con Carmencita al final. Sí, Víctor. Carmencita cobrará seguramente en euros su jubilación. Eso le vamos a preguntar. Y si cobra, estará re contenta con la castañuela. Le vamos a preguntar a ver si no se exilió en el departamento el rey Juan Carlos. Ajá. Capaz que el rey Juan Carlos está ahí en el departamento con Mirá, Eduardo, capaz que el rey Juan Carlos está con el departamento con Carmencita, capaz que es vecino de Carmencita. Así que tenemos un gran programa, así que si quieren llamarlo pueden hacer a través de la página del Gomecito. Del Gomecito Cultura y... antes del Gomecito. Bueno, a ver las autoridades si abren el Gomecito. ¿Qué pasa? ¿Qué nos están versiando? Coronaverso, ¿qué pasa? Que no abren el Centro Cultural el Gomecito. Y seguimos reclamando otra semana más que no se pueden realizar los talleres. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar cerrados? ¿Cómo no van a considerar algo un... Abren los templos y no se puede abrir el Centro Cultural. Un Centro Cultural, ¿cómo no va a realizar actividades? Los talleres no son actividades esenciales para los usuarios, no solo los que están internados, sino los que están externados y tratamiento ambulatorio. ¿Qué pasa con los talleres? Yo, así que, bueno, lo intimo, no sé si intimarlo, ya es la primera semana, en la primera semana, más de dos semanas que estoy tratando el tema de que qué pasa que no se abre el Gomecito. A ver la Dirección Provincial de Salud Mental, ¿qué hace? ¿Qué van a decir? Que no tiene presupuesto, ya lo sabemos, esa historia ya. A ver si cambian el libreto, porque siempre el mismo, que no hay presupuesto, que esto, que por H, por B, y el Centro Cultural se mantiene cerrado. Y hay muchos talleristas que están no solo precarizados en sus talleres, en sus tareas, sino que ahora se le impide la apertura para que ingresen los usuarios. Así que, sí. ¿No será que hay malversación de fondos públicos, por eso que no hay presupuesto? Por eso, en el 2020, a 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental, le vamos a hacer cumplir la ley, como dice nuestro compañero Andrés allá en Olivero, y acá en Rosario, que se abra el Gomecito. Que no sé si vamos a hacer un abrazo, si vamos a abrazar un abrazo solidario, vamos a hacer temblar la Dirección Provincial de Salud Mental, vamos a hacer un abrazo ahí simbólico del Gomecito, pero bueno, exigimos la apertura. No sé si vamos a cortar la calle, si vamos a hacer un piquete, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, no le tenemos miedo, pero bueno, que se abra el Centro Cultural el Gomecito. Sí, y además queremos la fiesta de los 15 años y la vamos a abrir antes de los 15, para el cumpleaños, quédese tranquilo que lo vamos a abrir. Si no, que vengan y hablen conmigo, yo les voy a explicar bien la situación. Que me llamen acá a la radio o a mi celular personalmente y yo voy a ir personalmente a la Dirección Provincial y lo voy a enfrentar yo. Voy a ir yo personalmente, si quieren, que yo lo voy a enfrentar a la Dirección de Salud Mental, al Nacional, a Macri, Fernández, Cristina, a quien venga. Yo le voy a decir cuántos pares son tres botas. Así que bueno, siendo 14 horas, 15 minutos, vamos a nuestro primer tema, elegido por... Víctor. Por Víctor. Tardes Nuestro, brava que no tiene razón, pero las hace en sus 15 años. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. ¿Sabes? No está, un programa que no tiene razón, pero tiene alegría. Soy Verónica, la cocinera económica y popular. Hola, soy Verónica, la cocinera económica y popular. Les quiero decir que esta semana, hasta el 7 de agosto, es el día de la lactancia materna, que es tan importante para los chicos, porque nacen, crecen sanos con la leche materna. No dejen darle el pecho a los que tienen hijos chicos, porque eso es un alimento y es un antivirus fatal. Es buenísimo. Bueno, quiero dedicar este programa a los 30 años que cumple el Pro Huerta. A mí me ayudaron 3 personas para conseguir semillas. Los quiero nombrar porque ellos se merecen. Una es Graciela Cordone, Fernando Martínez y María Celeste Tur, que nos llevaron semillas al comecito y nos siguen bancando. Les voy a dar la receta. Yo me voy a poner a cocinar con ustedes. Puse una olla a hervir con 1 litro de agua. Cuando hierve, le agregan 2 tazas de arroz. Hay que dejarlo cocinar 20 minutos en una olla casi destapada. 1 zanahoria rallada, remolacha grande, 1 o 2, provenzal. Bueno, así se hace. Se cuece el arroz en 20 minutos a fuego lento y la olla a medio tapar. Ah, pon una lenta gruesa al agua antes de poner el arroz con el hirviendo. Se cuece el arroz y se cuela. Y van a dividirlo con 3 bols. En un bol van a poner 1 zanahoria rallada con mayonesa. Y en otro bol van a poner provenzal con la mayonesa también. Y en el último bol van a poner remolacha rallada, pelada, cruda. No la cocinen. Bueno, hay que agarrar un molde sabarín, aceitarlo e ir poniéndole primero la zanahoria con el arroz y la mayonesa. En el segundo bol le van a poner la provenzal y en el tercer bol le van a poner la remolacha rallada. Lo van a aplastar bien y lo dejan descansar en la heladera media hora o 1 hora. Después lo desmoldan y esto sirve para 6 personas. Porque pueden duplicar y triplicar esta receta. Bueno, este micro está auspiciado por Granja Diana Urquiza 2533 y Farmacia y Perfumería Nunciato en Urquiza y Rodríguez. Y a todos los que me quieren y a los que no me quieren también. Le dejo un beso grande para todos. Los quiero. Chao, chao. Este micro de cocinera económica y popular está auspiciado por Granja Diana, Urquiza 2533, donde encuentran cordialidad y buen precio. Después, Farmacia Anunciato, Urquiza y Rodríguez, en la esquina. Y por Tinta Stone, verdulería Tinta Stone, que queda San Lorenzo y Rodríguez. Pregunte por Marisa, Roberto Carlos y Sebastián. Hacen pedidos a domicilio para bares, coroticerías y restaurantes. este mundo de sol y sombras. Bueno, audiencia, y seguimos en esta novela de miércoles, y como dice, yo no quiero vivir como digan, no quiero vivir como digan, como dice León Gieco, y si vos no querés vivir como digan, tenemos en este miércoles 5 de agosto, muy caluroso, en este primer programa del mes de agosto, está con nosotros nuestro analista de la política, no solo nacional, no solo de cabotaje, sino que internacional, nuestro embajador, nuestro ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Vamos a ver si le conseguimos alguna embajada, vamos a ver, así como le conseguimos una oficina a Andrés en Olivero, vamos a ver si conseguimos algo en el extranjero. Ya tenemos una limusín, es la limusín que... aplauso, aplauso. Es la limusín musicalizadora. Si ven una limusín con banderita, es Víctor que está. Y está con nosotros el actor, uno de los actores de la película Ánfora, el cocinero. ¿Quién es Víctor? ¿Quién es Víctor? El actor, Víctor. Hola, Víctor. Hola, un gusto estar acá con todos ustedes. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué? Muy bien. Acá, ¿qué trajiste para hoy? Porque acá llamó un oyente y dijo que Víctor opine de las vacaciones de Macri. ¿Cómo se puede ir Macri a Francia? ¿Que se fue de un hotel? ¿Cómo es eso, Víctor? Y la verdad que, para serte sincero, Macri un descarado. Con todo lo que hizo, un desastre hizo de la economía del país. Nos dejó endeudado y ahora finalmente se va del país como si nada, sin hacerse responsable por las cosas que hizo mala en su gobierno. Pero, Víctor, la salida de Macri, si estamos en cuarentena, ¿cómo lo dejan salir del país? Yo no entiendo, o sea, ¿cómo sale del país si estamos todos en cuarentena, los aeropuertos no se pueden trasladar? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? ¿Vos tenés... Eso es lo que yo me pregunto, claro. Porque la deuda del FMI, que yo sepa, tiene que pasar por el Congreso. Primero analizada por el Congreso y luego votada, etcétera. Pero no pasó, se hizo irregularmente, casi como ilegalmente se hizo. Así a los tuntún nomás se hizo la deuda externa otra vez, con volviendo a la Argentina la deuda externa. Y Macri no se hace responsable, no da la cara, habla para pelotudeces, nomás para de vacaciones, pero en realidad la cosa, que la plata que se llevó por las privatizaciones y demás cosas, eso no se discute, no se habla. ¿Y vos creés? Porque hay mucha gente que dice que lo volvería a votar a Macri. ¿Vos los volverías a votar a Macri? ¿Vos creés que... No, para nada. Victor, nunca más neoliberal. Estoy en el bondi, ¿sabés? Sí, viste lo que conseguimos, ¿no? El abrazo del presidente con Guzmán, ¿eh? ¡Qué abracito! Le doblegamos el FMI, macho. Estamos para todos nosotros. Un abrazo grande, que salga un lindo programa. Y bueno, desde acá te queremos decir que no te tenemos miedo. Claro, claro, Víctor. Viste, mirá, la gente dice esto, el otro tema, el acuerdo. FMI, Argentina, evitamos el default o no íbamos a la B. ¿Qué pasa si no hacemos este acuerdo? Y parcialmente se está corriendo la pelota mucho, mucho más adelante, porque el problema ya estamos en default, pero se va a agudizar más cuando pasen los años y cuando pase este gobierno, porque el próximo gobierno se va a tener que hacer responsable de la deuda que contrajo Macri con el FMI. Víctor, este año está perdido, se puede reactivar, ¿qué opinas vos? Y está perdido, vamos a ver qué pasa en diciembre, a ver si se levanta la pandemia, porque ya empieza primavera y empieza el calor, y ya hace calor con el tema del virus, que no aguanta el calor, se vaporiza. Y esperemos que se levante la pandemia y que todos los boliches, los bares se normalicen y demás cosas. Vos tenés, estás interesado porque trabajás ahí delante de un bar. De un boliche, un boliche García, sí. Claro, vos estás, en estos momentos estás trabajando, ¿cómo está tu situación laboral? Sí, estoy, pero está yendo muy poca gente. ¿Va muy poca gente? Sí, va gente que se anota por Facebook y internet. ¿Online? Sí, porque es un espacio limitado para mantener la distancia, según el municipio. Claro, porque claro, no, ¿y hasta qué hora está abierto el boliche? Está abierto de 7 hasta las 12 de la noche. ¿7 a 12 de la noche? Sí. ¿Qué días? Viernes y sábado. Viernes y sábado. ¿Vos vas los dos días, Víctor, o uno? A veces es casualidad, porque no se hace nada. Así que bueno, a ver si reactivamos García para que Víctor pueda trabajar y tener su ingreso. Víctor, acá hay un programa a la mañana, Contacto Sur, que habla de Latinoamérica y del mundo. ¿Lo escuchás? ¿Sabés? ¿Estás al sí, tanto? Sí, de vez en cuando lo escucho. Cuando lo puedo sintonizar, porque a veces tiene problemas de sintonía mi radio. Ah, así que la gente de Contacto Sur, que está todos los días con Noticiero Latinoamérica, nosotros tenemos a nuestro analista, nuestro ¿Qué Contacto Sur? Está Víctor, que no analiza el sur, el norte, el este y el oeste, hasta la Antártida de el mundo. Y la situación, algo más quería agregar, Víctor, sobre Europa, cómo está viendo, viste lo del... Sí, el tema del FMI, siempre van a querer tirar un trozo de pescado más grande, otra porción van a querer lo del FMI, los buitres y todo lo demás, pero vamos adelante bien con este presidente y esperemos que no contraiga más deuda nunca más el presidente, algún gobernante que suba, nunca más deuda con el FMI y nunca más neoliberal. Neoliberal. ¿Y Macri fue enjuiciado? ¿Le iniciaron alguna causa? ¿Macri tiene alguna causa? Y tiene varias, pero como tiene poder económico, puede sobornar a los jueces. Ah, sí. Eso, vamos a hablar. ¿Qué pasa con el Consejo de la Magistratura? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la asignación de los jueces? ¿Funciona o no funciona el Consejo? ¿Es todo verso, más verso y corona verso? Sí, hay que modificarlo a todo para que haya más jueces y que no sean tan corruptos. Hay que empezar a abrir la oficina anticorrupción. La oficina anticorrupción, claro, que fue creada, creo que fue creada por Cristina. Por Cristina, claro, y fue cerrada por Macri. Mirá, claro. Y así que ahora no sé si acá buscarán ampliar la corte, qué piensan hacer acá en Santa Fe. Macri, que tanto se elogiaba, se vanagloriaba por anticorrupción, etcétera, cerró la oficina anticorrupción. Miren vos la gente que hay, qué ejemplo que tienen de presidente. La situación en las islas está al tanto de lo que pasa en las islas, sí, ¿qué pasa con los incendios? ¿Se calmaron, no se calmaron? A lo mejor quieren hacer plantaciones de soja o de ganado, pero me parece que está muy mal. Pienso que hay animales que se pueden comer del pasto sin tener que quemarlo. ¿No? Y además hay flora y fauna y muchos animales están en peligro de extinción, muchas aves. ¿No querrán hacer un hotel ahí, más o menos un complejo? También escuché eso, ah, también. ¡Ah, ojo! Un proyecto inmobiliario. Ah. Esperemos que no, porque cada vez quedan menos espacios verdes. Y capaz que ponen una... ¿Cómo ves si ponemos una comisaría ahí de la provincia de Santa Fe, ahí en la isla? ¿Qué? ¿Cómo? Para mí la primera medida pondríamos una comisaría de la provincia de Santa Fe ahí con un patrullero sin batería y ahí en la isla y se calmaría un poco todo. Yo la veo de esa manera. Más seguridad. Espero que no sea ñoqui. ¿Tenemos que tenemos? ¿Llamado? A ver. Víctor, estamos acá en el mundo, los muchachos en el taller. Estábamos hablando de la Bullrich. ¿Qué, vos cómo te enganchás con eso? ¿Qué me decís? Esa mina es una vigilante, ¿no? Y aparte de Adescabio. Bueno, yo estoy a favor de Bullrich. Oh. Yo estoy, pero no del todo. Estoy a favor que con la doctrina Chocobar, yo me compadezco con el señor Chocobar que mató a un delincuente. No quiero ser mala persona, pero... fue en legítima defensa. Mirá si el delincuente se le venía con el arma blanca encima y mataba al policía. Hoy por hoy no tendría la posibilidad el policía de contar su historia. Pero el policía hizo lo que creyó que era justo y fue en defensa de otras personas, porque ese delincuente, una vez que está enterrado, ya no va a entrar por una puerta, no va a salir por la otra, no le va a hacer la vida imposible más a nadie. Muchas gracias. O sea que está a favor de Patricia Bullrich. No del todo, pero de la doctrina Chocobar estoy a favor. Y en ese caso el delincuente, vos decís, capaz que estaba prófugo de Coronda o tenía varias causas de Coronda. Ya tenía varias causas penales. Claro. Lo toma como una forma de vida, de entrar en la comisaría, salir, caer preso, salir, etcétera, etcétera. Es todo parte del sistema, porque... Sí, el sistema está corrompido, es muy corrupto. Porque acá los vecinos se quejan de acá de barrio Villa Urquiza, dice, lo metemos preso, lo denunciamos, viene la policía, se lo lleva, después va el abogado y lo saca. Sí, también, pasa derecho humano que te dice, ¿vos qué derecho tenés a darle una paliza al delincuente? Pero si el delincuente estaba armado, me quería robar, ¿cómo yo no me voy a defender? Víctor, me está decepcionando, Víctor. No, para nada, sigo mis ideales. Me está decepcionando, loco, va a querer salir con una pistola y matar a todos, loco. No, por portación de cara, no, Víctor, por favor. I'm serious as cancer when I say rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer. Hoy, y como siempre, seguimos haciendo radio para estar cerca. Barrio Urquiza, en la zona oeste de Rosario, a través del 91.3 MHz, transmite Aire Libre para toda la ciudad. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión. Bueno, siendo las 14 horas 45 minutos, como dice Charlie, presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras y la radio está en los celulares. Así que ahora, bueno, le vamos a dar paso al consultorio del doctor Leo Villarruel. Doctor, déjenos, queremos ver lo que le va a decir a los chilenos. Queremos saber. Bueno, así que siéntense ahí, quédense sentaditos. Y ahora, el tema que le voy a traer hoy es la toma de decisiones por parte de los usuarios como derecho. Vamos a ir a la cortina, Bernard. No te digo, para saber. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar en este miércoles 5 de agosto. Espero que nuestra gente no esté muerta. Como dice, y hoy está musicalizando Víctor, nuestro analista. Para todos ustedes. Nacional e internacional. De Tardes Nuestra 2020. Bueno, en estos 15 años que vamos a estar haciendo la fiesta de los 15, 15 primaveras, 15 flores nuevas, que te, para Pablo Hatkin con amor, como dice el poeta, para Hatkin con amor, bueno, el poeta se lo dedica a Popó, ¿no? Y bueno, así que vamos a ver si también lo recuperamos. Bueno, el tema de hoy es la toma de decisiones con el tratamiento que pueden realizar los usuarios, que es algo que justo que me estaba preguntando Víctor, justo voy a responder la pregunta de Víctor. Víctor, ¿cuál era lo que vos me preguntaste de hacer la pregunta al aire? Bueno, en caso de la que una persona ya no quiera tomar más la medicación, no se le pueda por la fuerza en contra de su voluntad. Ahí está, vieron la pregunta. Vamos a ver. Rebobinemos, la va a repetir. Tranquilamente, repetila, Víctor. ¿Qué pasaría si a una persona se le da medicamento en contra de su voluntad? Bueno, el artículo 7, te lo voy a responder lo que dice la ley. La ley que sancionó Cristina. La ley que sancionó. Sí. La presidenta, porque estamos discutiendo si la presidenta, el presidenta, él. El artículo 7 dice: el Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos. Derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades. Claro. Tomando lo que vos decís, o sea, vos tenés el derecho a tomar tu decisión de decidir qué querés tomar y qué no tomar. No puede haber una aplicación forzada, una medicación forzada, ¿me entendés? Porque si vos, sí. ¿Y qué pasa cuando una persona es peligrosa, una persona que con tendencia a suicida o con tendencia a asesina? ¿Cuál es el tema? Bueno, o sea, no podemos, como yo dije, la situación de peligrosidad de un usuario debe hacerse en un momento determinado y de modo interdisciplinario. No es porque vos tuviste, como ya dije, un episodio de crisis, como vos decís, por ahí que decir, no, una persona que es peligrosa o se quiere suicidar. Son las dos causas. ¿Cuáles son las dos causas que una persona entra en crisis o que los profesionales evalúan que está en crisis? Cuando esa persona tiene la posibilidad de sufrir una amenaza a su propia vida o terceros grave e inminente, ¿me entendés? Cuando esa persona se ve amenazada de realizar un mal grave e inminente sobre terceros, sobre personas, o sobre uno mismo, que es la tendencia a suicida. En ese caso, se considera que la persona está en crisis, pero tiene que ser en un momento determinado y por una evaluación interdisciplinaria. No es que porque a vos tuviste un intento de suicidio hace 10 años, un año, se va a volver, sino que en este momento, hoy en la actualidad, si a vos te hace una evaluación y no te da, no tenés esa amenaza de causarte un daño, de sufrir un mal grave inminente o de causar a un tercero, no corresponde, ¿me entendés? Claro, claro. Entonces puedo zafar la medicación. Y si está, claro, si vos te dices, acá tenés... Si te portás bien. No es que si te portás bien, es que si, acá no pasa por portarse bien. Es que la ley te dice, se presumen que todos los usuarios son capaces, o sea, ¿me entendés? La capacidad de discernir. Bueno, de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ubicarse en el momento actual, en situación de tiempo, espacio y lugar, ya te digo, ¿no? Y no cometer un mal grave inminente, una amenaza de un mal grave inminente. Si vos te parás acá, en plena avenida Godoy, a cortar el tránsito a los gritos, obviamente que vos estás sufriendo un mal grave inminente y tenés la posibilidad de causarlo, ¿me entendés? Pero si vos la cruzás por la senda peatonal, ¿me entendés? O es otra cosa. ¿Me entendés? Se presume que vos sos capaz, salvo que estés en una situación de crisis. De crisis nerviosa, claro, claro. ¿Cómo se evalúa esa crisis? Tiene que ser en un momento determinado e interdisciplinariamente. ¿Y qué es una crisis? Es la amenaza de sufrir un mal grave inminente, ya sea en su propia persona, que es cuando uno realiza una tendencia suicida. O a terceros. O a terceros, que es cuando vos decís, es peligroso. Sí, pero sí. Si no, no. Se presume la capacidad de todos los usuarios. Claro. Un poco lo que vos decías. Y en este, del inciso K, del derecho, dice poder tomar decisiones relacionadas con tu atención y tratamiento, dentro de tus posibilidades, obviamente, dentro de tu capacidad que podés, claro, realizar. Me decís, no, a mí me conviene esto, no me conviene, no quiero forzado esto, claro. Y ahí está, pero hay que romper el criterio biomédico. ¿Cuál es? Todos hablamos criterio biomédico, pero ¿cuál es el criterio biomédico? ¿Los usuarios saben lo que es un criterio biomédico? No saben. El criterio biomédico, dos médicos. ¿Cuáles son los dos médicos? Psicólogo, psiquiatra. Eso es biomédico. Por eso se llama biomédico. Bio, claro. Dos, del griego, diría, viene bios del dos y médico dos. Dos médicos. Psiquiatra, psicólogo. La ley dice, en determinados casos, que se exige para las situaciones de crisis la firma solamente de uno. Rompe ese criterio biomédico de decir, no, que me lo firme el psicólogo y el psiquiatra. La tiene que firmar uno de los dos profesionales, o psicólogo o psiquiatra. La ley ya rompe con el criterio biomédico. Por eso es interdisciplinario y por eso es una ley que no debe ser modificada en nada. Es una de las mejores leyes que hay en salud mental del mundo, de muy avanzada, muy progresista, y que la sancionó la presidenta, el presidente, como quieran llamarlo, todis, que es Cristina Fernández de Kirchner, y que no debe ser modificada y que lleva 10 años de sanción, y no puede venir Cristina con una llave a ir por cada manicomio cerrando los manicomios, pensemos. Seamos un poquito... coherente. Claro, que va a venir Cristina acá al agudo y venir, va a cerrar con llave el agudo. Si está, claro, la ley, pero eso es muy de la idiosincrasia argentina, de no cumplir, tenemos la ley, pero no se cumple la ley, no, no hay presupuesto, entonces no puede andar Cristina por cada manicomio, con los problemas que tiene con el FMI, con la justicia, va a venir, encima tiene que venir a cerrar los manicomios, viene a Rosario, ir por todo el país cerrando los manicomios. Para eso está la ley, están, sí, las instituciones, y bueno, y que se aplique, si no se aplique, como dice Andrés, el asado ya lo tienen, hay que aplicar la ley, mi viejo, es corta, acá hay que ponerse los pantalones largos, viejo, hay que, nadie se para, nadie se planta y dice, loco, bueno, es hora de ponerse los pantalones largos y empezar a cerrar, no, si ya tienen lo asado, y no que seguimos discutiendo de si se cierra, pedimos una prórroga, para mí va a haber una prórroga, pues ya estamos por el mes 8, pero bueno, eso es todo lo que tenía para hoy, y eso es lo que... Eso es lo que le va a decir a los chilenos, lo van a matar, no sé cómo no lo mandaron a matar todavía. Así que bueno, y vamos a estar también en Chile, vamos a ver qué pasa en Chile, si podemos viajar, nosotros acá tenemos el colectivo, acá en la puerta, ya en cualquier momento empiezan los bocinazos para ver si subimos o no subimos. Así que bueno, eso, esperemos que los hermanos chilenos puedan realizar este cuarto congreso latinoamericano y del Caribe sobre derechos humanos y salud mental, y bueno, y contarle lo que es nuestra experiencia acá en Rosario y en Argentina, no solo en Rosario, sino en Argentina. Yo se lo voy a contar a los hermanos chilenos, que no tienen legislación, hay muchos países de Latinoamérica que no tienen legislación nacional sobre salud mental, y estamos en esa desigualdad, en esa grieta en esa grieta que hablamos todo, esa grieta que no sabemos lo que es una grieta. Bueno, la grieta acá está en la Ley Nacional de Salud Mental, que tenemos Ley Nacional de Salud Mental en Argentina, que es una de las mejores, y si no es la mejor, y no la aplican los jueces no están capacitados, los universitarios no están capacitados, y seguimos, y todo con el coronaverso, ahora el coronavirus que tapa el cierre de los manicomios, pero es todo verso coronaverso. La ley está, ya lo hizo Cristina, no va a venir. Hay que aplicarla, ¿no? Hay que aplicarla, no va a venir Cristina a cerrar manicomio por manicomio, hay que ser un poquito coherente con lo que decimos. Así que bueno, ese para este miércoles, y bueno, sigan escuchando esta novela de todos los miércoles llamada Tardes Nuestra 2020, y bueno, y vamos a estar en la fiesta de los 15 años. Por ahí la invitamos a Cristina, le decimos: Cristina, venite, ya que va a cerrar el manicomio, venite a la fiesta de los 15, total el manicomio queda acá a la vuelta y lo cerrás. Así que, pero traete la torta, Cristina, traete una torta. Así que bueno, esto es todo para el micro del día miércoles, y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Y bueno, y como decía, San Cayetano también va a estar con barbijo ahora que el 7 de agosto. Así que bueno, se están pagando ya las pensiones, espero que no haya recorte de pensiones, no vayan a meter, no. Espero que no metan mano, no tenga que venir un programa y decir hay recortes de pensiones, no quiero que metan mano porque ya... Se arma la podrida, no al modelo neoliberal. Y también le quería decir que tienen que aumentar las pensiones porque es demasiado poco y no alcanza con la inflación que hay. Claro, sí, también, el tema de la inflación, otro tema. Así que bueno, gracias... Totales, diría Cerati. Bueno, el próximo miércoles nos volvemos a encontrar en el consultorio. Tenga cuidado que no lo maten como John Lennon, tenga cuidado. Así que bueno, así que seguimos en Más Tardes Nuestra, en la novela de todos los miércoles. Bernardo Piazzolla, que está atendiendo teléfono, y ya va a mandar el próximo tema musical que está elegido por Víctor. Víctor Balmaceda. Víctor, el actor, un actor, usted es actor de película. De Ánfora. De Ánfora, ¿qué hizo? ¿De qué hizo? De Cocinero Malvado. Cocinero malvado, así que... ¿Sabe cocinar usted, Víctor, o solamente en la película? Hace unos buenos asados. ¡Ah! Mire, acá... Así que se lo vamos a mandar allá a Olivero. Lo vamos a mandar que lo conozca Andrés para que le haga asado a todos los empleados allá de Olivero. Así que vamos al próximo tema musical. No sé, mientras lo está bajando el indio, le decimos que... Bueno, vos querés llamar a la radio, llama 432-5261. 4-3-2-5-2-6-1 y dejarnos tu opinión, comentanos, bueno, ¿qué te parece el programa? ¿Querés hacer alguna apreciación sobre lo que dijeron los columnistas? Así que, bueno, llamá al 432-5261, también lo puedes seguir a través de la página de Aire Libre, airelibre.org. Así que para Hatkin, con amor, Tardes Nuestra 2020. Un programa que no tiene razón, pero las hace. Para vos, Hatkin, con amor. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. ¿Qué es esto? Esto es un taller de risa. ¿Qué? Un taller. ¿Taller? ¿Taller? De risa. ¿Taller de risa? ¿A dónde? Aquí, en Radio Aire Libre, radio comunitaria. Y que la risa nos ayude. Escuchá el taller de risa los miércoles a las 22. Aire Libre, radio comunitaria, 91.3. Misceláneas, misceláneas por Little Taylor, Little Taylor y Little Richard. Muy buenas noches, querida audiencia. Muy buenas noches, porque estoy grabando de noche. En realidad son muy buenas tardes. Esto lo haga a la hora que lo haga, no significa que va a salir a la hora que lo haga, significa que va a salir todos los miércoles en Tardes Nuestras, ¿no? Como siempre, de 14 a 16. Y quien les habla es Little Richard. Little Taylor y Little Richard están en esto de día que sigue anoche y bien cuapé, como dicen los taxistas, los policías, los remiseros. Estoy cuapé, estoy atento. Y Little Taylor está más para dormir que para otra cosa. Pero Little Richard lo que le ha traído en esta oportunidad es Durazno Sangrando. ¿De qué habla? Es una canción muy poética, ¿no? Por donde se la mire. De vieja data, de Luis Alberto Spinetta, de su legendario grupo Invisible, ¿no? El legendario grupo de Spinetta fue Almendra, con el que surgió. Este Invisible lo hace muy particular porque en esta época al flaco de hacer una nota decía: si es Invisible, sí, si es Spinetta, no. Era como que él quería que toda la banda tuviera protagonismo, ¿no? Este Durazno Sangrando, un tema que le dedicó a sus padres, a Luis Santiago y a su madre, habla de un durazno que muy temprano cayó del árbol, ¿no? A la orilla de un río se fue, lo hizo llegar. Después dice: quien canta es tu carozo, pues tu cuerpo es el durazno, al fin tiene un alma. Y después, cuando está, después de que dice que a la orilla de un río su fe lo hizo llegar, su fe lo hizo llegar a la orilla de un río. Y el carozo canta, parte al durazno, que cae hacia el río, y el durazno sangró. Este Durazno Sangrando me da la posibilidad de hacer una analogía, que la voy a hacer después, en la segunda entrada de Misceláneas por Little Taylor and Little Richard, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, lo que yo quería decir, hay un poema de Pedro Salinas. Pedro Salinas, en el poema 21, habla de la sed espiritual inextinguible. Y yo creo que el flaco tiene esa sed espiritual inextinguible, que creo que todos tenemos con nuestros padres. Los padres del flaco lo apoyaron en todo momento, le perdonaron cosas que todos necesitamos que nuestros padres nos perdonen. Por eso la conciliación permanente con respecto a los padres, sobre todo. Si uno quiere ser conciliador con su pareja, tres puntos aparte. Pero yo pienso que primero hay que ser conciliador con los padres, ¿no? Con los hijos y con todos los lazos que a uno lo atan fervientemente a la vida, ¿no? Porque no nos olvidemos de que, a pesar de que es la familia que nos tocó, es la familia que nuestros padres eligieron formar, como nosotros, como ustedes, yo no. Por ejemplo, Eduardo Mutasi. Lo digo porque lo veo acá en el WhatsApp, que dice: Eduardo Mutasi, psicólogo. El apodo, no la profesión, el apodo de psicólogo. Hasta hablo converso cuando converso. Así diría Eduardo Mutasi. Decía Eduardo Mutasi. Bueno, este Durazno Sangrando es lo que le quería traer para la primera entrada. Lo que importa es lo de adentro, ¿no? Como decía la propaganda esa, que no quiere decir de qué. Al que le guste y no es alérgico a la piel del durazno y al durazno. Porque hay muchos que son alérgicos al durazno. Lo pueden disfrutar comiendo, ¿no? Muchos que lo comen en compota. A mí me gusta más la pera al natural que el durazno al natural. Si tengo que comer durazno al natural, lo como. Pero me gusta más la pera al natural. Y hablando de estos alimentos sabrosos, y volviendo al tema del poema 21 de Pedro Salinas, porque habla de un árbol que le da sombra, obviamente, ¿no? Y habla de la sed espiritual inextinguible. No digo que Luis Alberto haya tenido que copiarle a Pedro Salinas, ¿no? Probablemente sí. Para la segunda entrada, lo que Little Taylor and Little Richard se comprometen a traer de Shirin Shirin, de Sarah Sandra. Thank you. De cerca. Nadie es normal, nadie es normal, nadie es normal. Bueno, querida audiencia de Tardes Nuestras, estamos en la segunda entrada de Misceláneas por Little Richard y a Little Taylor, porque Little Taylor y Little Richard no son ningunos mentirosos, no somos ningunos políticos. Prometemos y cumplimos. Y les he traído contra cara de Durazno Sangrando de Invisible este Desarma y Sangra de Serú Girán, que dice que piensa en el alma que por pensar no es alma, desarma y sangra, parecido a Durazno Sangrando, ¿no? Que temprano el durazno del árbol cayó y a la orilla de un río se fue y hizo llegar, pues quien canta es tucaroso, el durazno al fin tiene un alma. Y Serú Girán en Desarma y Sangra dice que piensa en el alma que por pensar no es alma, desarma y sangra. Esta analogía les va a terminar dando la pauta de que Charly García y el Flaco Spinetta fueron, Charly García lo sigue siendo, gracias a Dios, un gran ícono del rock nacional, creador de acordes, al igual que el Flaco, creador de música, de poesía, por eso es un grosso por donde se lo mire. A David Lebón como guitarrista, pero para los que no conocen un poco la historia del rock nacional, no porque sean ignorantes, sino porque nadie nace sabiendo. Esta música la mamé desde muy chico. Con respecto a David León, lo van a buscar a Brasil. Con facturas, no con impuestos. Con facturas para comer, con las que se comen tomando mate o café o té o lo que sea, ¿no? David León había sido el guitarrista de Pescado Rabioso. Por eso lo fueron a buscar a Brasil. Que no sé bien qué estaba haciendo en Brasil, pero tampoco viene el caso, ¿no? Simio guitarrista de Serú Girán, con temas como Cara de Velocidad, el tema de Naila, que es Mundo Agradable. Yo lo veo más atado por su trayectoria, no tanto a Serú Girán, sino más a lo que fue Pescado Rabioso, ¿no? El grupo donde tocó la guitarra con Spinetta.

Tardes Nuestras. Un programa que no tiene razón, pero hace bien. Bueno, lo que le quería decir es que le traigo este tema a mis compañeros de Tardes Nuestras, a todos mis compañeros, le aprecio mucho por igual, a Leo Sapiola, a Eduardo Mostazzi, como le dice Leo Sapiola, me hace cada risa cuando dice Mostazzi, y con sus changuipibes también, en el consultorio, que le piden los changuipibes entrar al consultorio, y cuando le dice a Vero, la cocinera del Nordelta, que tiene 6 changuipibes, y los otros dos toman mate cocido, y el padre se come un sanguchito de mortadela que cayó de Coronda, creo que dice, ¿no? Y para Vero, para el hombre de todos los tiempos, para Andrés, y ahora con el regreso del gran Víctor, que yo digo que su bloque se tendría que llamar Convicciones con Víctor, ¿no? Este tema me hace acordar la vida moderna de Fito Páez, me hace acordar a cuando me daba la cabeza en el sentido de que me funcionaba, todavía no era alcohólico, ya dejé de ser alcohólico hace 11 años, tomo agua. Mi hermano ayer me vio como de la forma en que tomaba agua, como si fuera cerveza en otra época, ¿no? Nací en Campo Mayo, me trajeron a Rosario cuando era bebé. Nací en una época muy dura, muy dura. Y en la época del extremismo, ¿no? En el año 75, con la noche de los lápices. Llegué a Rosario, según lo que me contó mi abuelo. A los 7 años viene mi abuela a Rosario, porque mi abuelo vive en Capital Federal. Y bueno, me llevó a vivir allá con mi tía, con mi abuela. Y tía me enseñó, antes de que yo me vaya a vivir, cuando iba de visita, me enseñó a leer, a escribir, a hacer cuentas como sumas y restas antes de entrar al colegio primario, ¿no? Y el colegio secundario lo inicié sabiendo expresiones algebraicas, no cualquiera. Ya no soy lo mismo de antes, ¿no? Hasta tuve dos internaciones, una en el Suipacha y una en el Hospital Alberdi. Por lo menos estoy acá con ustedes desde un momento de lucidez que tengo cada tanto, o a menudo, no sé, eso lo podrán decir ustedes, en esto de día que sigue anoche, como yo digo por una canción que se llama Mi Elemento del Flaco Spinetta, esto de día que sigue anoche me hace decirles estas cosas y decirles que cuando se sientan totalmente abatidos, piensen en todo en lo bueno que hicieron y traten de resurgir, sobre todo cuando hay que remontar un estado de ánimo. Y este tema que les paso para que remonten el estado de ánimo, ¿no? Es un tema muy positivo. Con respecto a mí, me siento muy conforme con mi presente. El colegio secundario fue una etapa, el colegio primario fue otra etapa, los errores que cometí en mi adolescencia y mi juventud fueron en otra etapa, y después tuve momentos buenos. Siempre fui esporádico en ese tema, ¿no? No fue eso toda mi vida. Así que estas confesiones de un invierno cortito son para ustedes, grupo. Si a alguien les sirve, bienvenido sea. Arrivederci. Y lo mejor está por venir hasta en el grupo, en Tardes Nuestras. Oh, Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Bueno, audiencia, siendo 15 horas 23 minutos, ya como que hemos pasado la mitad del río en este primer miércoles de agosto. Yo no quiero ya verlos tan tristes, yo no quiero... Sí quiero saber lo que hicieron, quiero saber lo que están haciendo, quiero saber si están sintonizando la 91.3 Tardes Nuestra 2020, este programa que no tiene razón, pero las hace en nuestros 15 años, nuestra quinceañera, nuestro programa quinceañero. Han pasado 15 primaveras que te harán feliz, como dice el trío San Javier. Y bueno, seguramente algunas quinceañeras y más, que ya han dejado los 15 hace largo tiempo, recordarán su cumpleaños de 15. Bueno, pueden llamar al 432-5261 y contarnos cómo fue su cumpleaños de 15, cómo lo recuerdan, si ahí presentaron al novio, que si bailaron, se ríe, Eduardo, porque hay muchas cosas, si es ahí conocieron a su novio o ahí... bailaron el vals, con quién bailaron, con papá, mamá, el tío, la abuela, estaba la abuela de las abuelas, la bisabuela, bueno, estaban todos los ahí. Bueno, contarnos cómo fue su cumpleaños de 15. Otros capaz que para el cumpleaños de 15 se fueron a Disney, muchos lo celebraron en Disney, y a lo mejor dicen, no, mi cumpleaños de 15 lo celebré en Disney con Mickey, el pato Donald, el perro Pluto, Tribilín y todos los personajes de Disney. Bueno, así que contanos al 432-5261 o te realizaste algún viaje y decinos. Cuando sea los 18 le tocará a los varones. Hoy a las quinceañeras. Cuando sea el de los 18 le tocará a los varones. Y bueno, seguimos, como decía, en este programa de miércoles transcurrido. Así pasaba Little Richard con sus anécdotas el rock nacional. Y dejando saludos para todos. Y ahora estamos con quién. ¿Con quién vamos? Nuestro corresponsal. Nuestro corresponsal en Oliveros. Con Andrés, que le vamos a hacer cumplir la ley. Y no solo nos va a contar cómo está el pedido de oficina para Andrés ahí en Oliveros, que la va a estar atendiendo muy pronto. Va a estar Andrés atendiendo la oficina. Total, los empleados ya tienen el asado. Así que si ustedes ya tienen el asado, corresponde la oficina para Andrés. ¿Cómo te va, Andrés? Bien, Leo, estoy acá en el núcleo del manicomio, rodeado de naturaleza, muerta y viva, muy lindo lugar. En un día estoy al aire libre, en FM Aire Libre. Claro, Andrés, o sea, ¿cómo están los usuarios con este cambio de clima? ¿Perciben este cambio de clima? ¿No se dan cuenta? ¿Siguen encerrados? ¿Cómo lo ven? ¿Lo sacan a pasear? No, mira, los usuarios en general todavía están acostumbrados a los días fríos. Claro. Se los ve poco realmente. O sea, tienen libertad para salir, ¿no es cierto?, de día, por lo menos. De las 9 de la noche cierran los pabellones. Así que de día se ve poca gente, se han acostumbrado un poco al tema del frío, creo. Y bueno, el tema es que la historia es... A lo que voy es que hice un pedido, ¿no es cierto?, por intermedio de la asamblea la cuestión al Consejo de Administración de la colonia para tener una oficina, que Asamblea tuviera una oficina donde atender a los usuarios y poder relacionarnos con ellos. Me han dicho que lo van a pedir, que lo van a ver, bueno, que todavía no me dieron una fecha para la misma, ¿no? Eso es lo que la noticia que tengo, todavía no tengo fecha. Lo que sí sé que están con el tema de la adecuación, ahora en agosto presentaron el proyecto, por ahí están ocupados en eso, y yo no creo que eso es muy importante, fundamental para mí, ¿no es cierto? Para poder presentar la adecuación y el cierre del monovalente acá de Olivero del manicomio el 31 de enero, para cumplir con la ley de salud mental. Muy bien, Andrés, le vamos a hacer cumplir la ley. Y para esta semana que grabaste, ¿tenés audio? ¿Qué tenés para hoy miércoles? Sí, mira, hay un audio de un usuario y después ahí voy a saludar a Verónica, una usuaria que me hizo unas tortas ricas, re ricas hoy y me convidó, y voy a mandar un saludo a mi hermano Cristian, que nos está escuchando desde Ciudad Victoria, México. Claro, así que también le mandamos acá a Cristian, le mandamos saludos de allá. Incluso te digo más. Con mi hermano estamos planteando un post manicomio, que es transformar Oliveros, te cuento después si querés. transformando Oliveros en un lugar turístico donde hace trabajo para usuarios, se hace un centro, se deja un pabellón, ¿no es cierto?, con un centro de la memoria, para que la gente no olvide lo que ha sido este lugar de tanto sufrimiento, con la posibilidad de que si los usuarios, que los que no son usuarios, quieren, los turistas, quieren participar de cuestiones de temáticas, ¿no es cierto?, se puede hacer, por ejemplo, un electroshock simulado, lo que ha habido en Oliveros, se los ate a la cama, como se ha hecho acá en Oliveros, se le dé una medicación para que sea el estilo de una medicación, porque andan medio loquitos los usuarios, entonces se le da una medicación, un tranquilizante poderoso para que se duerma, y por ahí se ponen rígidos. O, por ejemplo, bueno, ¿qué podría ser? Bueno, todas las alternativas que hay, ¿no es cierto? Y bueno, las de reemplazo, como oidores de voces, que es un planteo que está haciendo una gente de Holanda, y de Inglaterra, que es el hecho de poder trabajar las voces de lugares mejores que sea una medicación. Obviamente, bueno, los audios están, lo que tenemos, Bernardo, o lo está buscando ya como para mandarlo. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que tenés para hoy, y después contanos cómo está tu persecución ahí en Oliveros, si te siguen. Bien, bien. Persiguiendo bien. O no, porque vos tenés acá el... Acá con Miguel, en la colonia psiquiátrica de Oliveros, y le voy a hacer un interview. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo te va? Bien. Bien. ¿Hace mucho que estás acá en la colonia psiquiátrica de Oliveros? Sí, hace mucho. ¿Cuántos años, sabes? 10 años. 10 años. 10. ¿Y qué opinás del tema del coronavirus? Que hay un caso acá en tránsito de coronavirus. ¿Sabías vos? Sí. ¿Y qué opinás? Nada. ¿No opinás nada? Nada, no. Bueno, bueno. ¿Y dónde querés ir cuando te den el alta? La peatonal. A la peatonal, bien. La peatonal. Bueno. Mandarle un saludito a FM al programa Tardes Nuestras de FM del Libre, que se transmite los miércoles de 14 a 16 por la radio del Gomecito. Sí. Dale, manda un saludito. Saludos a la radio del Gomecito. Bien, bueno. Bueno. Yo no quiero. Pará. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero. Hola, bueno, y como dice Charlie, yo no quiero morir en el mundo hoy, ni mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene, ni el año que viene, sino que queremos, con Andrés le vamos a hacer cumplir la ley. Andrés tampoco quiere morir ni mañana, ni el mes que viene, sino que Andrés quiere hacerle cumplir la ley de salud mental y que cierren los manicomios en el 2020. Y Andrés, bueno, así escuchábamos el testimonio de este primer testimonio. ¿Quería agregar algo más o...? Sobre tu situación. Sí, yo quería mandarle un saludo expresamente acá a mi compañera que está al lado mío en este momento, Marcela, que está preocupada porque no puede ver a su hija, está tratando de hacer todo lo posible para que pueda ver a su hija. Estamos preocupados porque ha habido un caso de coronavirus acá en Oliveros. La persecución en la cual parecía que, no parecía, fue real, en este momento ha quedado suspendida. Se ve que creo que FM, el programa de lo que fue FM Aire Libre y el programa Tardes Nuestras ha sido efectivo. En este momento he podido acceder porque se me considera paciente de la colonia, usuario de la colonia, a pesar de estar afuera, por eso he podido asistir. Y bueno, acá Marcela por ahí le puede mandar un saludito cortito, a ver. Bueno, muchísimos cariños, saludos, buenos augurios, buenas ondas, y esperemos que pronto termine la pandemia del coronavirus. Bueno, y quería también mandar un saludito expresamente a Verónica, que nos hizo unas muy ricas tortas fritas, deliciosas. Y bueno, a mi hermano, particularmente a mi hermano Cristian en México, que está escuchándonos en este momento en Ciudad Victoria, con el cual estamos en un momento muy interesante para un hermano de tanto tiempo, nos hemos reencontrado. Y bueno, él manda expresamente un saludo a ustedes, a todo el programa Tardes Nuestras. Y bueno, espero que todo siga adelante y bueno, adelante con la ley. Bueno, Andrés, y ya que, bueno, vos hablás de tu hermano, o sea, tu hermano va a ser elegido para musicalizar el miércoles que viene, yo después me comunico con vos, así que si nos está sintonizando tu hermano Cristian en México, le vamos a dar la posibilidad de que musicalice el próximo miércoles, como hoy lo está haciendo Víctor desde acá, desde el estudio, así que después yo hablo con vos y el mecanismo vos ya sabés. Y algo más que quiera, y vos tenés, bueno... Decirle a los trabajadores... Bueno, mira, mi hermano me tiró como tema para la post-pandemia el tema, porque queríamos poner que se pusiera música acá, el Living la Vida Loca. Yo propuse con la balada para un loco cantado por balada para un loco. Y bueno, tenemos que seguir sumando temas que están buenos, que sean divertidos, que sean originales para esta musicalización. Bueno, el Giral es violinista, mi hermano es violinista, así que un eximio violinista, así que ni hablar. Bueno, aparte así... es un ingeniero agrónomo exitoso. Ah, mira. De familia exitoso también. Mira vos, así que tenés sobrino. ¿Cuántos sobrinos tenés? ¿O no tenés sobrino? Sí, me dijiste que sí. Bueno, yo tengo dos sobrinas que son dos hermosas sobrinas. Tengo muy muy capaces, muy lindas son mis sobrinas. Tengo aparte cuatro hijos, eso lo saben, cuatro hijos, cuatro nietos. Yo tengo cuatro varones hijos y tengo tres nietos y una nietita. Tengo Pilarcita, que es la chancletita que me nació de nieta, ¿no? Que nunca tuve. Bueno. Y bueno, acá Marcela, mi compañera, tiene a la Ludmi, que no la puede ver, pobre, es una chica macanuda, buenísima, dulce y todo, como es la madre. Bueno, Andrés, gracias por comunicarte con nosotros. Y bueno, y siempre todos los miércoles está abierto el micrófono de Tardes Nuestras, y vos decirle a los trabajadores que ellos ya tienen el asado y que le vamos a hacer cumplir la Ley Nacional de Salud Mental, y que ojo con perseguirte, porque si yo el miércoles llamo a la radio y digo todo lo que me están haciendo, así que no solo vos, sino los usuarios, y conseguir la oficina para vos, Andrés, conseguir la oficina ahí en Oliveros. Exacto, para vos. Exacto. No baje los brazos. Hasta que no tengamos tu oficina ahí en Oliveros, no vamos a terminar. Si no, también vamos a cerrar el manicomio. Bien. Bueno, bien, compañeros. Bueno, Andrés, hasta el próximo miércoles. Como decía Hoyo, lo que sucede conviene. Claro, los perros ladran, Sancho. Señal de que escuchan Tardes Nuestras, diríamos nosotros. Y hacen guau guau. Así. Un programa re loco. Así que... está bonito. Bueno, hay que ponerle arte a la locura. Hay que ponerle arte a la locura, compañero. El arte los cura y nos cura. Bueno, hasta el próximo miércoles, Andrés. Exacto. Bueno. Thank you. Bueno, audiencia, siendo las 15 horas 38 minutos, no te desesperes, Marta Sánchez. Marta Sánchez, el tema elegido. Víctor sí. se ríe porque Víctor la hace desesperar. Ya la desespera Marta Sánchez, Víctor. Cualquier cosa cerramos con ese, lo volvemos a pasar con el cierre. Se desespera Marta Sánchez al escucharlo a Víctor. Bueno, y ya que estamos hablando de desesperación, vamos a ver cómo está la situación de nuestro compañero en Chile. Está con nosotros Patricio, con quien lo vamos a ir a visitar este año. Patricio, voy a estar en los gritos allá. Patricio, Patricio, poné la pava, que ya salimos para allá. Así que vamos a ver qué nos cuenta Patricio, cómo está la situación del encuentro latinoamericano, se va a hacer, no se va a hacer, qué pasa con la fecha. ¿Cómo te va, Patricio, después de tanto tiempo? Hola, Leo. Acá estamos todavía confinados desde marzo, así que ya estamos medio con todo lo que significa un aislamiento físico y social. Y bueno, las condiciones acá están cambiando, así que ojalá que el movimiento se apure y efectivamente se realice el encuentro acá en Chile y nos podamos ver en persona. Sí, nosotros tenemos fe, acá, por lo menos acá en Rosario, cada vez tenemos más interesados para viajar. Dice, bueno, vamos a conocer la casa de Patricio. Dice, queremos saber si tenés portero, si necesitas alguna refacción, el Estado te hace, ¿tienen algún Procrear como acá en la Argentina? ¿Hay un plan nacional? ¿Cómo es el tema de construcción de viviendas ahí? ¿Cómo es? ¿El hábitat para los usuarios? ¿Cómo es? En general la construcción de la vivienda está a cargo de empresa, es la lógica de mercado, hay poca autoconstrucción, hay pocas facilidades. Pero en la casa siempre hay algo que hacer, así que voy a tomar la posta y por ahí hay un mueble de cocina que necesita unos reparos. Claro. Ahí no arreglamos. Bueno, aparte, y la gente que es externada, bueno, que sí, bueno, por ahí están los monovalentes. O sea, ¿a dónde va? ¿Hay casa? ¿A dónde esos usuarios? ¿Vuelven con su familia? No sé, la familia que no lo quiere tener. ¿Cómo es la salida, la externación de los usuarios? Bueno, en este proceso más bien hay poca información, Leo, en realidad. Hay poca información, vemos muchas familias que se han desesperado con con los familiares que tienen problemas o consumen psicofármacos y han buscado su internación. Pero la internación, como es un sistema de mercado, está colapsado. Entonces, no hay solución, no sabemos por lo que está pasando adentro de los recintos asilares. La poca información que tenemos, lo sabido, violaciones de derechos humanos, una sobremedicalización, personas dopadas, y tenemos denuncias de violaciones. Tenemos denuncias de violación en el principal instituto asilar de Chile, que es el Hospital Horvitz de Santiago. Así que en realidad acá la internación es una cárcel química que nosotros no la promovemos, al contrario, buscamos que esas instituciones desaparezcan y pasa por una concepción distinta del ser humano. Que estamos años luz, es mucho el trabajo que nos queda, seguramente todo lo que nosotros iniciemos lo van a tener que seguir otras generaciones. Hay muy poca comprensión del ser humano. Hay poca valoración del ser humano, hay poca valoración de la democracia. Y en general creo que no solamente estoy hablando de Chile, sino de Latinoamérica. Tenemos mucho que crecer. Sí, creo que están, bueno, sí, están muy atrasados en materia no solo de derechos humanos, sino en todo lo que tiene que ver con salud mental. O sea, como nosotros acá hablamos en Argentina de este criterio biomédico, seguramente que es lo que están aplicando ahí en esa comunidad terapéutica, en las comunidades terapéuticas chilenas, como vos decís, químicas, controles químicos, estas comunidades terapéuticas que están ahí en Chile, seguramente se basan en esto del criterio biomédico, que bio viene del griego dos y médico, dos médicos, en psiquiatra, psicólogo, y basado, fundamentado en una fuerte medicación, la cual ayuda transitoriamente, y que están amparado ese saber, esa práctica en el hospital, en el edificio, en la institución que es el manicomio, lo cual se quiebra, hay una relación de subordinación. O sea, yo soy el psiquiatra, yo soy el psicólogo, dispongo cuál es el tratamiento y vos sos el usuario, el enfermo, el drogadicto, y tenés que aceptar esto. O sea, como que hay una relación de subordinación y no de igualdad o de ponerse en lugar del otro, en el cual los El psiquiatra y el psicólogo tienen que estar al servicio de los usuarios, no nosotros, los usuarios al servicio del criterio biomédico, psiquiatra y psicólogo. Claro, como tú dices, digamos, es la interpretación biomédica del malestar subjetivo, que radica en todas estas manifestaciones que hemos tenido y que tienen las personas de insomnio, de a veces nos confundimos, lloramos, sufrimos, nos tornamos melancólicos, nos cansamos, nos agotamos, tenemos ideas pesimistas. Bueno, lo que tú señalas es la interpretación biomédica que radica todo eso en un desbalance neuroquímico en el cerebro, y que los que hemos estudiado y profundizado el tema sabemos que no tiene base científica, y a partir de ahí el abordaje químico en base a todo esto que nos dan los neurolépticos, las benzodiazepinas y todos estos estabilizadores, estimulantes, que en definitiva nos generan un problema extra sin solucionar el problema de origen. Y una vez que lo estamos consumiendo también nos tornamos adictos, así que ahí la cosa se nos va complicando. Claro. Bueno, acá en Argentina, como yo te digo siempre, todos los miércoles, tenemos la ley, pero la idiosincrasia argentina hace que tengamos la ley, pero no la cumplamos. O sea, que es como, tenemos la ley, pero no... tenemos, pero sí, pero no, ¿me entendés? Tenemos la ley, pero no se cumple. Y ahí en Chile, ¿cómo es la situación, o sea, de las personas, las cárceles? ¿Cómo están las situaciones ahí? Las personas usuarias que están en cárceles, ¿cómo es el modo de vida? Es complejo, es todo lo que... los adultos mayores, leo, los niños institucionalizados, los jóvenes que terminan en las cárceles, vienen todo en un contexto de interpretación de la economía y de la sociedad donde se prioriza el factor económico. Entonces, no hay una reflexión más profunda respecto de lo que buscamos, de la razón de la existencia misma del ser humano, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la tranquilidad en un ambiente de compañerismo. Y es por eso que siempre sostenemos que tenemos que avanzar en la construcción de ese nuevo paradigma. Y creemos que en general Latinoamérica, con algunas diferencias en unas y en otras partes, tenemos que avanzar en conjunto en una mirada distinta. Sí, Patricio, ahí, la mayoría de edad, ¿a qué edad es? Acá a los 21, en Brasil es a los 18, ¿cómo es la minoría de edad, ¿cómo está ahí en Chile? De acuerdo a las leyes de ahí de Chile, obviamente. Para efectos políticos electorales son los 18 años, para efectos penales son los 16 años y se quería bajar a 12. Para efectos de ejercer derechos también son los 18 años. Ah, claro. La capacidad jurídica, como se dice, contratar, poner un negocio, claro, tener un trabajo, 18 años. 18 años, pero la responsabilidad penal es anterior. 16, a los 16. 14. Ah, 14, 14 a 16, así que bueno, a 14. Si quiere bajar a 12 años, a 12. Entiendo, es una locura, no entender nada de cómo... A las autoridades nuestras, y en general, les falta un compromiso con el ser humano, con las poblaciones, con las políticas públicas. Ellos elaboran políticas públicas, pero que no ven los resultados. Ven los resultados macro, pero no lo que pasa ahí en el detalle. Bueno, gracias, Víctor. Nos volvemos a comunicar, bueno, el próximo miércoles, y esperando que cada vez se acerca la fecha, y estamos esperando, que estamos ansiosos. Incluso hasta Víctor, nuestro analista político, de la, no solo nacional e internacional, y que está al tanto de la situación política de Chile, quiere ir a Chile. Así que esperemos podernos conocer personalmente allá en Chile. Y lo último, breve, Patricio, Víctor, saludalo a... Víctor es nuestro analista internacional, saludalo a Patricio. Hola, un gusto, de Víctor a Víctor. Tocayo. Patricio, disculpe. Patricio de Chile, así que... ¿Ya terminó la provocación que hacía Piñera a la gente en Chile? Eso es lo que le quería preguntar. No, acá estamos en conflicto con el presidente y esto va a seguir, y creemos que esto se va a agudizar, así que necesitamos la fuerza latinoamericana, necesitamos que nos visibilicen y nos acompañen en la defensa de los derechos humanos. En eso ayuda mucho que a veces ustedes también difundan lo que sucede acá en Chile, así que se agradece mucho. ¿No se podría llamar elección anticipada? duda que sí, pero en general el país no tiene esa cultura, ha sido muy pasivo y no queremos hacer lo que hicieron ustedes ahí con De la Rúa. Bueno, ah, bueno. El 19 y 20 de diciembre de 2001, sacarlo de vuelo. Bueno, Patricio, muchas gracias, chiquillos. Nos volvemos a comunicar. Gracias. Que viene. Vamos a un tema musical. Chao. Que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar. Más allá del ancho mar, donde revientan la flor, con genocidio y napalm, la luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Bueno, bueno, audiencia, y siendo 15 horas 50 minutos, llegamos a los últimos 10 minutos del programa. Y en este último, gracias a Víctor por haber musicalizado el programa, Víctor, nuestro analista de política internacional. Y ya que hablamos de internacional, ¿quién está con nosotros? Está la actriz, sí, sí, una actriz de España, que no saben cómo toca la castañuela. Está con nosotros Carmencita Changuipibe, está con nosotros. ¿Quién es, Carmencita? ¿Quién es? Ahora, hola, Carmencita. No, quiero ver con calle en el diario un día, por favor, la foto, que ya no leen el... No se leen al presidente la foto mía, como no... estoy trabajando estos días. No leen el diario, Carmencita, Dios, no leen el diario. Estos pibes no saben, no se enteran ni que el mundo da vuelta. No, no lo conocen, no lo conocen a usted. Yo que sea, tendría una foto vos también mía para mostrar, Dios. ¿Quién hiciste una foto que vos me mostraste? Sí, tengo la foto, pero no la pude traer hoy, Carmencita, ¿cómo anda usted? Cuente, no. Hay que hacer traficar, la dice, para darme el amigo. Claro, claro. Carmencita, cuente... Cuéntenos cómo está viviendo ahí el coronavirus, si sale, cómo está la situación ahí en el barrio. A mí no viste, pasan gente acá, pusieron la verdulería en la esquina, en Belvedere. Está vendiendo, a veces ahora no tiene nadie por la verdulería, viste, de la gente, ¿no? Pero pasan algunas con barbijo, otra no, estoy viendo yo que pasan, viste. Sí. ¿Y usted cómo? ¿Y usted ve? Acá el balcón veo, viste, la Julia sigue en el hogar adentro. Sí. Que no la veo, no la llaman por teléfono tampoco, porque las dueñas son un poquito más educadas de boca, me faltan respeto a mí y todo. ¿Y usted qué? Sí, escúcheme, ahora vamos a hablar de la falta de respeto. Carmencita, ¿cómo ve el uso de barbijo? ¿Lo ve bien, que no se usa, que lo usen? ¿Cómo lo ve usted el uso del barbijo? Y ahí está pasando muchachos que usó con barbijo, ¿viste? Hay otros que pasan la mañana, otras chicas que tienen, otras no. Claro. Hay chiquitos, viste, babitos, así todo, viste, pasan, sí, con matrimonio, con chicos, sí. Sí, y ahí, bueno, me decía que en el hogar de Julia que la maltratan por teléfono, ¿cómo está la situación ahí? Me maltrata, son la dueña, viste, del hogar. La señora mayor tiene, viste, media la voz, media levantada, que me maltrata, yo a veces tengo miedo de llamar ya. Sí. Porque porque me he hecho de todo, hasta le feliz, ahorita le ha dicho. Que se van a llevar la punta, ella se ríe cuando sale. ¿Cómo es? ¿Cuál es el nombre de la dueña? Sandra se llama, Alejandra. De geriátrico, Alejandra. Usted dígale, Carmencita, que si no cambia el trato, va a llamar a la radio. Dígale que usted está llamando, hablando, está saliendo por la radio. O sea, que la señora, ella no le interesa a nadie. ¿Viste? Pero, ¿qué pasa hace ella? No, usted... Ella la perro, me dijo todo, un montón de cosas, de aceite ahora. Yo no tengo la culpa de los diarios que están ahora, le digo yo. Sí. Claro, que yo... Sí, dígale cuando vuelva a llamar, que quiera hablar, dígale que si no me atiende bien, dígale, mirá que yo voy a llamar todos los miércoles, estoy saliendo por Radio Aire Libre. Sí, no, yo la llamo todos los más, ¿viste? La llamo, claro. Llamo el teléfono ahí en el hogar, pero la señora dueña atiende ella, me dice, sí, está bien, la Julia, están todas bien acá adentro, y nada más, y eso te doy, llama Carmen, yo, estoy bien, estoy ocupada, dice, estoy haciendo las cosas, yo trabajando. Claro, así que bueno, para la próxima dígale, o sea, bueno, ahora lo dejamos, vamos a ver el miércoles que viene, Carmencita, si cambia la actitud, sí. O se sigue haciendo la rebelde, o se sigue haciendo la manda más, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿No claro. sabes qué? Que la Julia le está preguntando mucho por mí, que no la llamo, me está extrañando todo esto. Sí. La gente me dice, tienen que hablar con usted un ratito, o sea, decir, Julia, bueno, y que no te saco por tal cosa. Claro. Claro, y llegamos con el paquetito a Celisa cuando yo cobro. Sí. Alcanzamos, le decía, se va a así, corriendo, le lleva el dinero ella así, le da recibo y nada más, y salí y viste, con el se arrancamos otra vez. Dejamos las cositas ahí, y acá, la masita, todo lo hicimos comprar siempre. El otro día me mandé un par de medias, otro claro. día una bombacha y la bolsita, ¿viste? Sí. Y yo le compro. Y Carmencita, que se ponga contenta ella. ¿En qué zona es el geriátrico? ¿Dónde está el geriátrico en esta Julia? Ahí está en Paraguay. ¿Dónde? Paraguay. Ah, en calle Paraguay. Así que bueno, dígale, sí. dígale al 200. ¿Paraguay al 200 puede ser? Sí. Bueno, entonces okay. dígale que si no cambia el modo de atención, lo va a decir el miércoles que viene, dígale no, Carmen. No, es que Leo lo sabe una cosa con la señora, que no se le puede decir nada. No, si le va a poder... Sí. Lo que te dice, ¿qué es lo que me va a hacer vos? Me dice. No me puede hacer nada, usted, me dice. Me dice, no, dígale, yo llamo a la radio. Escúcheme, Carmencita, porque ya estamos por cerrar. ¿Qué? Cambiando de tema, después vemos el miércoles que viene. Va a venir, dígale a Julia, ¿va a venir el cumpleaños de 15? Mire que Vero va a hacer la torta. Sí, pero ¿cuándo es eso? Después que vengamos de Chile, van a estar todos. Va a estar... Va a estar ¿no? Después que vengamos de Chile. Diciembre. Nos vamos a Chile. Sí, viene Víctor, Banacho. Escúcheme, vamos a Chile, volvemos y va a estar la Julieta, la Daniela, Elena Cole, todo. Nacho, la Lorena, todo. ¿Cómo la pasaste al Chacamay y a la Ruda? Sí, me tomé, cambió mi suerte, cambió toda la suerte. Y va a estar... Carmencita, ¿sabe quién va a estar? Eduardo. ¿Quién es Eduardo? Eduardo, Mostaje. con Vera, Shira y Emma. Son las tres hijas, le mandamos saludos. Así que bueno, Carmencita, la dejamos acá y la esperamos. Bueno. Vamos a ver si Vero no hace para cuatro porciones. Vamos a ver si no para hace... Para miércoles. ¿De qué le gusta la torta a usted, Carmencita? ¿Qué torta? Si el cumpleaños mío era lunes. Ah, después nos va a contar cómo fue su cumpleaños de 15. Si usted tuvo su cumpleaños de 15, nos va a contar. Yo, mi cumpleaños el lunes. ¿Tuvo? No, ahora es mi cumpleaños el lunes. Ah, el lunes, justo. Bueno, entonces guárdese el miércoles. No la saludamos antes, porque trae mala suerte el miércoles que viene. O sea que el miércoles sería 10 de agosto. ¿Qué es el lunes? ¿10 de agosto? Sí, el lunes. Lunes 10 de agosto, cumpleaños Carmencita. Sí. ¿Cuántos años cumple? ¿Se puede saber? Ah, dice. 15, 14 y medio. ¿Cómo le hace 15, señor? Bueno, dejamos que llame la gente y diga, ¿cuántos años cumple Carmencita? Queremos saber, bueno, vamos a llamar, Van acá todos los pibes, están todos los pibes, 89. A mí, Leo, que cumple 28 años, Leo. No, 89 para mí. Dicen 89 acá los changuipibes, bueno, ya vamos a ver. Por la vocecita cumple 28. Así que, bueno. No, el 28 tampoco, dije, soy un poquito pasando a los 76. Bueno, eso. Al 86. Bueno, hasta el próximo. No, 76, pero, bueno, por eso, espere. Llamen al 432-5261 y nos dice cuánto año va a cumplir el lunes Carmencita. La dejamos acá, Carmencita, porque ya no tenemos que ir y nos vamos con la felicidad. Con la felicidad de Palito. Sí, pero nos tenemos que ir, nos vamos todos. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene, Carmencita. Hasta el miércoles que viene, Víctor. Hasta el miércoles que viene, Eduardo. Hasta el miércoles que viene, Bernardo. Chau, hasta el miércoles que viene. Que yo le diga bienvenidos a Tardes Nuestras. Acá vamos a uno con la tarde. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor. La felicidad, cántela. La felicidad, cante, Carmencita, cante. Cante, Carmencita, la felicidad. A mi corazón. Sí, cante. No quieras cantarmela. La felicidad. Ahí está, ¿cómo dice? Me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar. Gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad. De sentir amor. Hoy hace cantar. Enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor. La felicidad, de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón.